De ti depende saber lo que es un hoax, una mentira, y cómo abordar el mismo cuando te llegue para evitar su difusión y su propagación. Nos quedamos con nuestra mini sección: fraudes, engaños y timos de la historia. Atentos, que este es muy, muy curioso. Cuando despertaron los soldados ingleses que estaban luchando en los territorios coloniales norteamericanos durante la Guerra de la Independencia, se sorprendieron de ver cañones apuntando a Boston. El general George Washington estaba dispuesto a presentar una dura batalla, pero los británicos no. Así que decidieron no luchar y 10.000 hombres y 200 barcos de guerra abandonaron Boston sin disparar un solo tiro. Pero hay, amigos, lo que los británicos no sabían es que el general Washington se estaba tirando un farol. Aunque pareciera lo contrario, la potencia del ejército americano no era tal, pues carecía de un elemento clave para esta batalla. Cañones tenían muchos, sí, pero pólvora, lo que se dice pólvora... Los americanos tenían muy poca pólvora y en caso de batalla no hubieran podido disparar más que unos pocos cañonazos. Pero bueno, los británicos eso no lo sabían y en menos de 2 semanas abandonaron Boston por el mar. Fraudes, engaños y timos de la historia. Pues nada, que nos marchamos, que nos hemos quedado sin tiempo. No, no cogemos vacaciones por Navidad este curso, porque queremos haceros compañía en esta época tan bonita del año y en este año tan difícil. Eso sí, vamos a engalanar el programa con motivos navideños y las próximas semanas vais a tener programas pues más orientados a estas fechas tan entrañables. Eso sí, que disfrutéis de lo que queda de semana y la semana que viene paso lista, así que no me falléis ninguno. Besitos, sed buenos. Kill me, Christmas without you. Oh, the snow is on the ground, the day's getting colder, I'm coming home now. So go ahead, light the fire, turn that Christmas tree on, 'cause I've been missing you so much that I wrote you this song. Yes, I did. 'Cause I miss Thanksgiving, miss a birthday or two. It didn't make St. Valentine's, but I was thinking of you. Only one thing in the world that I couldn't do. Only one thing could kill me. Without you, only one thing in the world that I couldn't do. Only one thing could kill me. Christmas without you. Oh, the presents wrapped and jingle bells on the radio. I'm turning down the street. There's no place I'd rather go. A birthday or two. I didn't make St. Valentine's, but I was thinking of you. Only one thing in the world that I couldn't do. It's only one thing that kills me. Christmas without you.